folquen. No, no, que te folguen. No, te voy a decir. No, tú tienes que decir que me folquen. Pues claro, pero si te digo a ti, te digo que te folquen. No, pero tú preguntas. Que me folquen. ¡Que te folquen! Que te folquen, un programa no tradicional sobre la música tradicional en tu emisora Punto Radio. Esta sintonía que escuchan, esperemos que se les haga habitual a partir de ahora, que la disfruten mucho. Es una sintonía escogida por la Ronda de los Llanos, que son precisamente los artífices de una sección que iniciamos hoy, que tiene un nombre contundente, sonoro, divertido, como la propia Ronda. Se llamará esta sección Que te folquen, y tratará de alguna manera de trasladarles a ustedes lo mejor del folclore en esta provincia, en las demás de la región y también en otras regiones, porque ellos lo conocen muy bien todo. Además, les gusta darse garbeos y vivir el folclore allá donde se produce, irse a Barranda, por ejemplo, por poner un lugar emblemático de su encuentro de cuadrillas. Y además también están ahora organizando la Ronda de los Llanos, un encuentro que se celebrará en Chinchilla, del que no sé si quieren ellos que desvelemos muchas cosas, pero bueno, se lo vamos preguntando. De momento saludamos a Ángel, a Tomás y a Juan Antonio. Los saludamos a los tres, buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas. Bueno, contarnos un poco de qué va a ir Que te folquen. ¿Y por qué el nombre? ¿Por qué el nombre es lo primero? Porque igual a nuestros oyentes ya les ha sorprendido. Bueno, Moisés, empiezo yo. El nombre surgió en un viaje cuando veníamos de Yeste, un encuentro que hubo allí de música tradicional y tradiciones y fiesta a fin de cuentas. Entonces nos pareció un nombre muy atrevido, divertido, transgresor. Y lo elegimos porque decía también mucho de la forma nuestra de sentir la música tradicional. Entonces, para nada pretendemos usarlo en un doble sentido, sino no herir a nadie. Como digo, es simplemente algo divertido, transgresor y que nos identificamos con él. Hombre, y ya está. ¿Quién se va a sentir herido? Por Dios. Bueno, Tomás, ¿qué tal? Bueno, pillo bien. Yo quería puntualizar el significado del verbo folcar. Es un verbo vuestro, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que lo queremos proponer a la Real Academia de la Lengua Española. Uh-huh. Y folcar simplemente es hacer ahora lo que se hacía antes y con el mismo fin. Así que se vayan tomando nota. Les pasaremos un dossier luego, dentro de un tiempo. Lo dicho, pretendemos que además sea una cita que se convierta en semanal y que sea duradera. Y que la gente se aficione al folclore de una manera también divertida y dinámica, que es también lo que hacéis vosotros en la Ronda. Bueno, justo así es. Nuestro objetivo era cubrir un espacio que hasta la fecha era inexistente. La música tradicional desde siempre ha sido un poquito la hermana pobre de la música. Entonces, con esto pretendemos difundir nuestra particular concepción de entender la música, permitir con ello también crear un espacio abierto para la música y el pensamiento de otros grupos de Albacete. Queremos ser, ante todo, muy respetuosos con todas las formas de entender la música tradicional, los diferentes grupos de folclore que habitan aquí en la misma ciudad de nosotros y en la provincia. Y, de hecho, queremos darle desde aquí pues un abrazo y estirar la mano para ofrecerle este programa, para que cada vez que haya cualquier acontecimiento, cualquier cosa de renombre, que cuenten con nosotros para que tengan ese espacio. Uh-huh. O sea que está este espacio abierto a todos. Y una cosa también importante, si os parece, también abierto a los oyentes, ¿no? Por supuesto. Queremos que los oyentes se pongan en contacto con nosotros, o bien a través de Punto Radio, a la atención de Moisés, al programa Que te folquen, en Paseo Simón Abril número 5, el 02003, Albacete, uh-huh. O bien a través de la página web que tiene la Ronda, www.rondadelosllanos.com, uh-huh. En el cual pueden transmitir cualquier gusto, cualquier curiosidad, cualquier idea que tengan para poder transmitir aquí y cualquier comentario que les apetezca a ellos hacer sobre esto de la música tradicional, que es muy amplio, vamos. Uh-huh. Además, en la página web de la Ronda tenéis un foro que está muy vivo, dentro de un foro en el que se habla de folclore, claro. Sí, es un foro en el que se han inscrito una gran variedad de personas y comentamos en él pues un montón de temas relacionados con la música tradicional. Desde los diferentes encuentros que se van produciendo en la provincia, en España y demás, hasta sobre instrumentos y demás cosas curiosas que nos apetecen a todos conocer y profundizar un poquito más. ¿Y cómo está la cosa en Albacete? ¿Cómo están las rondas albaceteñas? Bueno, pues es un fenómeno. Cuando quieras intervienes, Tomás, que no hay problema ninguno. Andan muy callados los dos. Están calladicos, sí. Estamos fenómeno. Hablando de un espacio participativo y tal. Y los tenemos aquí a los dos un poco... Eres una máquina hablando, Ángel. Bueno, hay un resurgir de la música, si bien nunca se había llegado a perder. Pero vamos, la música tradicional cada vez se encuentra más viva y de hecho, pues en los diferentes encuentros en los que participamos, cada vez hay mayor número de gente joven que no solamente se anima con nosotros a cantar, a bailar, a participar, a fin de cuentas, a divertirse. Y esta es así la forma que nosotros entendemos de la música tradicional, es el aspecto lúdico y participativo en el que pretendemos que no hacer un espectáculo y, sin embargo, de esta forma pretendemos que el espectador se acerque a nosotros. Esa es la idea. Es que en Albacete hay cada vez más grupos, se están creando nuevas cuadrillas, no muchas, pero bueno, van surgiendo. Y esto también yo creo que es debido a los diferentes encuentros de cuadrillas que van sucediéndose, como la chicharra, por ejemplo, en Motilleja para el verano, y luego pues alrededor de la provincia de Albacete, incluso muchos más encuentros que hay en varios pueblos de la provincia de Albacete, pero en, por ejemplo, como Barranda, como se ha dicho antes, y nada. Y yo creo que la verdad es que es un tema que yo cuando entré fue algo fue algo que no sabía muy bien de qué iba esto, pero una vez que te metes en este tema, pues la verdad es que te gusta y un poco te emociona también. Sí, la verdad es que hay un montón de inclusiones nuevas. Se han hecho tanto en Motilleja como en Santana, una pedanía de aquí cercano a Albacete, el encuentro de cuadrillas del Llano. Y bueno, pues en Grupo de Magisterio también tiene una cuadrilla, está la cuadrilla la Ronda del Peliballo, hay en Motilleja y en diferentes zonas en las que está creciendo de una forma espectacular. En El Bonillo, en Tarazona, los Pucherichos. Bueno, yo también quería transmitirle a la juventud, y es uno de los objetivos de este programa, el hecho de que existe otra forma diferente de entender la música tradicional. Como bien ha dicho Ángel, participando. Es una manera de divertirse. Y les invito a que vayan a cualquiera de estos encuentros y se den cuenta de ello. Bueno, pues vamos a tratar de, por lo menos, de estimularle a la gente el interés por el folclore. Y si luego, además, se pueden unir a la fiesta, como decía Ángel, pues mucho mejor. Yo creo que hay que empezar ya con algo de música. Además, habéis escogido un tema para empezar... un tema que está en el álbum recopilatorio de La Chicharra del 2004, que ya saben nuestros oyentes porque nosotros también hicimos un reportaje hace tiempo para la radio cuando se desarrolló la de este año, que es un encuentro que se hace de cuadrillas que se hace todos los años en Motilleja y que la gente sale a la calle y que se lo pasa muy bien durante un fin de semana. Y habéis escogido unas pardicas, porque habéis escogido las pardicas, que además es una modalidad de folclore curiosa y que es muy albaceteña. Bueno, hemos escogido estas pardicas porque en la zona del sureste albaceteño y del noreste murciano es una forma de seguidilla que abunda muchísimo y, bueno, sobre todo es muy divertida tanto por las coplas que utilizan como por el ritmo que se toca. Y esperamos que a los oyentes lo escuche. Y es autóctona, ¿no? ¿Esto no se encuentra en otros lugares? Sí, en toda esa zona, como te digo, en la zona del norte de pegando Albacete, en el norte de Murcia y en la zona sureste de Albacete se suele dar. Uh-huh. Es una seguidilla, que es como se conoce, pero allí en esa zona le llaman pardicas. Bueno, pues vamos a escucharlas. ¿Quién las toca en este caso? En este caso la toca la cuadrilla de los animeros de Barranda. Bueno. El banana. Al llegar al Moralejo, si te pica un Araclán. Se te ponen los cojones de una vieja regular. dame un buen día, a ver si de tu boca sale la vida. La la la la, que está flojito, todo lo que te pones que está bonito. Una dice que quedó, se la echará. Se la echaremos, una dice que queda, se la echaremos. La la la, se la echaremos, por una seguidilla nos retiramos. La mujer del alcalde del Moralejo. Bueno, pues ahí escuchábamos las pardicas en primer lugar. Se reía Tomás al principio. Lo veía yo picarón escuchando la letra a Tomás. Si es que es una letra un poco picarona. Y a Tomás le gusta eso. Pues a mí, desde luego, lo que me gusta son las letras sin censura. No, censura. Censura, desde luego, aquí no vais a tener. Es uno de los atractivos. ¿Podéis comentar alguna de las letras? Si acaso no... Con la algarabía de la música no se escuchaba bien, que eran lo que decían, por ejemplo, las letras. Algunas de las que os reíais. La mujer del alcalde del Moralejo pesa 200 kilos sin el conejo. En mi pueblo dicen, por ejemplo, las pelotas del cura del Baladejo pesan 200 kilos sin el pellejo. ¿De dónde eres tú, Tomás? Yo de Villanueva de la Fuente. Aquí al lado, pegando al límite de la provincia de Albacete. Está allá en Ciudad Real, ¿no? Sí, el primer pueblo de Ciudad Real. Muy cerca de por ahí de Bien Servida, sí, y toda esa zona, ¿no? Villanueva de los Infantes también. Campo de Montiel. Uh-huh. Y Alcaraz, claro. Uh-huh. Las raíces de Ángel, por ejemplo, ¿dónde están? Son albaceteñas de toda la vida. Albaceteñas totales. Pues mira que es difícil también encontrar un albaceteño de mucho tiempo, porque la propia capital es una mezcla de mucha gente que ha ido viniendo. Por eso también igual la riqueza que se puede buscar... Ya no sé si encontrar, pero por lo menos se puede buscar la riqueza del folclore en toda la gente que está por aquí. Así es. Bueno, Albacete de siempre ha sido un cruce de caminos y como tal pues nos ha venido de maravilla pues a la hora de influenciarnos en los distintos tipos de, no solo de música, sino de todos los aspectos culturales que nos han llegado ligados desde las diferentes áreas de influencia. Hemos sido siempre la puerta del Levante, entonces... La gente cuando tenía que bajar a recoger la naranja, pues pasaban aquí un tiempo y con ellas, pues bueno, pues nos permitía el conocer sus culturas, sus tradiciones y bueno, eso es lo que nos ha dado una riqueza cultural y unas influencias que nos vienen un poquito de todas partes. Entonces, gracias a ello, pues tenemos hoy en día el acervo cultural que hay en esta tierra y bueno, esa riqueza a nivel tradicional. Nosotros también hemos exportado las sevillanas. Bueno... Explícalo, venga. Eso es un dato interesante que la gente no lo sabe. Que nos lo explique Tomás, que él ha tirado la piedra y ha escondido el brazo. Explícalo, Tomás. Yo no soy ningún musicólogo. Bueno, no somos nadie musicólogos, evidentemente eso son otras personas. Somos un grupo de amigos y... Por lo que tengo entendido, las seguidillas sevillanas, actualmente llamadas sevillanas, su origen son las seguidillas manchegas. Por aquello que ha dicho Ángel, de que aquella gente venía por aquí a las labores del campo y se llevaron ese estilo de música. Sí, sí, a mí me consta que es así. La seguidilla manchega es mucho más antigua que la seguidilla sevillana. Y bueno, pues ellos le pusieron el nombre de sevillanas, que al final es como se ha quedado. Pero el origen de la composición musical es la que dio origen a la sevillana es la seguidilla manchega. No cabe duda, por entendidos, por musicólogos, y así es. Y nuestras malagueñas, al contrario. Las sí, malagueñas, claro. Nos las hemos traído el fandango andaluz. Pero sin embargo, no tienen que ver con las malagueñas que se cantan por el sur, no, las de aquí. No. Bueno, cuando uno escucha una malagueña allí, que es una cosa ya mucho más transformada, ya no se sabe muy bien. Tiene más formato de fandango la malagueña nuestra que de malagueña propiamente dicha, la malagueña. Flamenca. Sí, bueno, pertenecen al mismo palo, pero son con diferencias. También se da muchísimo la diferencia en función de quién la cantase. Entonces eso ha dado lugar a que muchas veces cuando se han recogido piezas se le decía la malagueña de fulanico, la malagueña de menganico, pues por el nombre de quien las había cantado y cómo se las habían escuchado simplemente. O sea que, de todas formas, que nosotros que no somos musicólogos, eso se lo dejamos a los estudiosos del tema. Y como decía antes, bueno, somos un grupo de amigos que venimos de diferentes músicas, de diferentes gustos, pero que a todos nos une el gusto por la música tradicional y por pasar un buen rato y juntarnos con la gente. De todas formas, yo además que sabe, bueno, sabe Ángel por lo menos que soy aficionado al flamenco, sí que hay muchas coincidencias. Y no sé si será solo en el nombre, por ejemplo, la rondeña también es algo que se canta. Y no sé si tiene, si está directamente relacionado o si simplemente se hace alusión a que es un cante de ronda. ¿O está relacionada también la andaluza con la que se canta por aquí? No, yo creo que no. No, ese canto es más de, como tú bien dices ahora, es un canto de ronda, más que de rondar a las mozas, rondarlas por las calles, que rondeña como una zona de Andalucía de la Serranía de Ronda. Yo veo más similitud, por ejemplo, entre la jota y las cantiñas o las alegrías flamencas. Una alegría flamenca, si te pones a analizarla despacio, es prácticamente igual que una jota. Lleva su historia, su estribillo. Lo único que nos lleva, por ejemplo, las despedidas que hacemos aquí. Lo de la ronda también, la rondeña lo sacaba yo a colación por el corte que vamos a escuchar ahora. También es un grupo al que vosotros conocéis, ¿verdad? Bueno, esta rondeña pertenece a, se le llaman ellos rondeñita, desde el Arroyo de los Cagaos. Es un grupo de amigos de la Vera, de la comarca de Cáceres. Y bueno, están lindando a la zona de Ávila y tienen una forma muy peculiar de entender la música tradicional allí, ¿no? Y de Toledo. Y la zona de Toledo, sí, de la zona de la Estrella, de los tienen unos aires muy parecidos a los de la Ronda del Pollo Largo y demás. Es una comarca que, como ha estado tan incomunicada, pues entonces han mantenido un folclore muy vivo. Aquí ha pasado igual con la zona de Nerpio, que como era tan difícil acceder para allá, pues han mantenido vivo una forma muy peculiar de tocar, que no ha sido apenas invadida por otras músicas hasta el día de hoy, ¿no? Pero vamos allá, que tiene unas letras simpáticas, esta gente son transgresores, es un grupo de gente muy, muy joven, y bueno, pues nos van a inundar de una alegría que llevan ellos consigo. Luego me expliquéis también lo del nombre, ya que vosotros los conocéis. Vamos a escucharlos. Bye. Bueno, seguimos con Que te folken, que para que se haga una idea a nuestros oyentes, es el espacio que hemos estrenado hoy en Punto Radio Albacete, un espacio de folclore, donde nos hacen de maestros de ceremonias la gente de la Ronda de los Llanos. Escuchábamos ahora a la gente del Arroyo Los Cagaos, que es una gente de la zona de Extremadura, de la comarca de la Vera. ¿Verdad, Ángel? Así es. Lo de los cagaos, ya decíamos, lo hemos dejado para antes. Lo de los cagaos era porque era el lo que hoy día es aquí el canal de María Cristina, ¿no? Es bueno, más algo, que el canal de María Cristina, es algo parecido, sí, pero es lo que en su día fue el Val General, que era pues el río por donde, bueno, el río, la salida, el desagüe por donde iban todas las aguas fecales de Albacete, y allí en Villanueva de la Vera se le conoce como el Arroyo de los Cagaos. Entonces esta gente son transgresores, están zumbados, están más locos que la moto un hippie. Y bueno, pues cogieron el nombre, que aún queda más simpático, que Val General, que aquí parece algo más pomposo, ¿no? Con lo del Val. Todavía se conserva ahí el Arroyo de los Cagaos, ¿eh? Vas por una calle y tiene un desnivel a ambos lados del centro, y por el centro corre un chorro de agua. Agua limpia. Yo, cuando, que da gusto. Cuando da estuve gusto, la última, me dan ganas de beber, pero me dijeron, ten cuidado que se por ahí van los cagados. O sea, que se mantiene. Sí, es que se mantiene. Por allí también me comentó una vez Ángel que hacen un encuentro de rondas muy potente. Sí, en la zona que ya hacen también. En un pueblo de al lado, sí, en Candeleda. Hacen un encuentro de cuadrillas en homenaje a Pedro Vaquero. Lo llevan celebrando un montón de años. Lo que ocurre es que en un principio, en origen, aquello tenía la forma de concurso. Entonces, eso se cambió porque el concurso quedaba feo, siempre era un rollo de un grupo de gente, sobre todo gente mayor, que cantan de cine y como no saben arrimarse un micrófono, pues entonces ni se le escuchaban bien las coplas o se ponían nerviosos y demás. Resulta que ganaba alguien que, bueno, pues estaba un poquito más acostumbrado, y luego siempre habían rivalidades. Entonces, ahora se ha cambiado, sigue siendo homenaje a Pedro Vaquero, pero no es un concurso, es una muestra, y ahí participa todo el mundo que quiere, y bueno, es una maravilla. Se llena una plaza de toros, una plaza en el centro de la población, se forma para la escena, y bueno, tienes allí pues 12.000 personas, 10.000 personas en la plaza, conocedoras profundamente de lo que es la música tradicional, y bueno, pues son a base de rondeñas, que son esta forma de malagueñas, de jotas, del folclore tan variado que hay, bueno, te ponen los pelos como escarpias. Y allí todo el mundo sabe bailar, o por lo menos lo intenta, todo el mundo toca, todo el mundo canta, y vamos, lo que pretendemos nosotros es que algún día aquí en nuestra provincia, en Castilla-La Mancha, acabe siendo lo mismo. Ojalá. Que la gente no le haga falta ponerse un traje regional y subirse a un escenario, con todos los respetos, para expresar su diversión y... Es más, en ese festival incluso la gente en los pubs bailan jotas, es que es algo muy muy raro de ver por aquí, porque eso es imposible, que en un pub te coloquen una jota y la gente baile. Es más, la gente seguro que coge y se va. Pero bueno, con esto tampoco es de reprimenda ni nada de eso, sino simplemente es ver cómo en otros sitios pues la música tradicional pues sí gusta, y da gusto verlo. Y aquí también, ¿no? Bueno, aquí también, evidentemente, que no es nada más que pues conocerla un poquito más, el que se vea un poquito como algo más normal, más natural, y que no tenga miedo, para nada. Echarse adelante. ¿Os imagináis que algún día nos encontráramos con un turista y nos preguntase, ¿de dónde sois? De Albacete. Y en vez de decir Sevilla, sevillana, dije, Albacete, manchegas, toros. Eso sería ya manchegas. Para morirte. Bueno, pues todo andará. Oye, nosotros por lo menos ponemos este rato de radio, en el que también además queréis hacer pues una especie de agenda, ¿no? Cuando sea posible, cuando haya eventos, para que la gente se entere. No sé si hay algo próximo o... Bueno, lo más cerca de ahora, de estas fechas, es el encuentro que hay en Nerpio. Queda poquito ya, ¿no? Queda muy poquito. El encuentro, el primero que se hace normalmente a nivel de cuadrillas, a nivel nacional, es el encuentro de Barranda, que es el último fin de semana de enero. El siguiente, uno de los siguientes, es el de, como te digo, de Nerpio, en el mes de marzo, el día 1 y 2 de marzo. es cuando se celebra allí. Uh-huh. Entonces, bueno, pues animamos a la gente al que pueda encontrarse en esas fechas, el acercarse a disfrutarlo. Uh-huh. Es una gozada. Uh-huh. Allí participan pues la cuadrilla del Tío Román, la cuadrilla de Huebras, que es una cuadrilla formada en una pedanía uh-huh. de al lado. Este año también creo que irán los de Motilleja. Creo recordar también que acudirán la cuadrilla de Magisterio. Bueno, pues hay un número importante de cuadrillas que van a participar y, bueno, pues animamos a todo aquel que pueda se acerque. Bueno. Entonces, la idea de la agenda es que todos los grupos, cualquiera esa actuación que vayan teniendo, que lo vayan pasando una nota y nosotros gustosamente lo iremos comunicando para que el público lo recuerde. Cuando se vaya acercando más la fecha ya lo recordaremos. Y si queréis, pues algún día de estos, pues nos tocamos por aquí una partica que es también de por aquella zona, si os parece. Eso está hecho. Ya esto nos traemos la guitarra y la bandurria. Bueno, también queremos eso, pues tener de vez en cuando un poco de música en directo por aquí para que la gente la disfrute. Bueno, pues yo creo que ha quedado bien explicado de lo que va a ser este Kete Folkem. A ver si a Tomás le deja de dar la risa cuando digamos el nombre. Qué mola, macho, qué mola. Porque nos tenemos que acostumbrar. Que además es un nombre estupendo, muy original. Queremos animar a la gente a que nos mandéis coplas. Copas con picante, pues no sé, tanto sean de crítica como de estas así un poquito más guarrillas, de todas, coplas amorosas, lo que os apetezca. Y bueno, pues prometemos que luego se irán saliendo a la luz y, bueno, pasaremos un rato divertido. Yo quería decir también que posiblemente se nos ha olvidado hablar de muchísima gente que está en nuestro campo, como la Ronda Alcucera de la Roda, ahora mismo no me acuerdo. Los de Almansa. Los de Alcaraz. Claro, que no se moleste nadie, ya nos iremos acordando y les iremos diciendo incluso que si quieren venir a decir algo. Exactamente, tendremos o queremos tener una sección un poco para hablar de cada grupo, un poco de que... La Ronda Mosteña, macho, nuestro amigo Ibrahim, se nos olvidaba, madre mía. No te digo, sí, pues eso. Queremos eso, que haya un espacio para todos los grupos de Albacete, evidentemente, que tengan aquí su momento. Y bueno, que de alrededor pues también toda la gente que tenga un poquito de influencia sobre nosotros y demás, que vayan participando y que se puedan conocer. Muy bien. Pues si os parece nos despedimos con una manchega, ¿no? Que es lo nuestro. Que es lo más propio. Las Seguidillas Manchegas, que es su nombre verdadero, pero bueno, todos las conocemos como manchegas. Algún día, sobre todo, bueno, esta feria tratamos de hacer un taller de manchegas ahí en Albacete TV cuando hacíamos el programa. Pero es que no conseguimos monitor, o sea que... Madre mía, en la radio no se ve, pero bueno, se puede explicar también un poco cómo se bailan las manchegas, que además cada año... Tomás sabe muy bien bailar las manchegas. No, yo tengo que aprender todavía, ¿eh? Estas son vuestras, además, ¿no?, de la ronda. Sí, es una forma un poquito más ligerica de las seguidas tradicionales, de las seguidas quizás más difundidas... Pero bueno, pues con un puntico nuestro, una forma de entender nosotros las seguidillas. Y bueno, siempre ha habido gente así un poquito más virtuosa, gente que le da un poquito más ritmo a las cosas, ¿no? Y bueno, nos parece que es más entretenida. No obstante, ya digo, tiene cabida todo y todo es muy respetuoso. O sea, todo muy de respetar, ¿no? Por supuesto. Bueno. Vamos con ellas. Pues nada, hasta la semana que viene y continuamos hablando de folclore. Ya saben ustedes que Kete Folkem, que es un nombre sonoro y divertido como pretende ser este espacio dedicado al folclore en Punto Radio. Hasta la semana que viene, lo dicho. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Que no te quiera. Que no te quiera mi madre, me ha mandado que no te quiera mi madre, me ha mandado que no te quiera. Que no te quiera y yo le digo madre si usted la viera y yo le digo madre si usted la viera. Esto es tan cierto como sacas un ojo y quedaste tuerto, como sacas un ojo y quedaste tuerto, yo le ya. En tus pestañas, en tus pestañas, mano, con alfileres, en tus pestañas, mano, con alfileres, en tus pestañas.